Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes, si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Sabes que entrando en nuestra web y dándole la escucha online nos puedes llevar contigo vayas donde vayas, con los podcasts encima cuando quieras. En fin, hoy es San Viernes, estamos ya a 29 de octubre del 2021. Un San Viernes que va a estar pasado por agua, igual que todo el puente. 22 grados de máxima, 17 de mínima. Tenemos muchas cosas preparadas para ti, te cuento un poquito. Y es que resulta de que enseguida nos vamos a ir con Jesús Guerrero Pato y su espacio que se llama Pasión Deportiva. Nos va a hablar de cosas como el nuevo triunfo de la guerrera Tuki Cuenco. También tendremos el ¿Sabías qué? Con Manuel Cantón Márquez, Tu Justicia al Día, donde estas tres abogadas, compañeras del bufete local WF, Elena Fernández, María del Carmen Falcón y Leticia Fuentes, nos informarán sobre aspectos legales que nos interesan. Y por último estará por aquí Agustín Reyes, que nos trae cada viernes la agenda. Así que arrancamos. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Y es San Viernes y además se precede el puente y resulta de que encima es Halloween, o sea que tenemos redondo por delante y lloviendo. Así que nada, vamos a darle ritmo a la mañana y lo vamos a hacer con lo nuevo de Kylie Minogue y Jessie Ware. Esto se llama Kings of Life. Good. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, San Viernes, pre-Halloween, y nosotros nos vamos hasta Oxford para saludar a nuestro compañero Jesús Guerrero. Pato, bienvenido, Jesús, ¿cómo estás? Hola, muy buena. ¿Cómo estás? Feliz estamos? Halloween, ¿no? Yo tengo aquí la calabaza puesta en la ventanita aquí en Inglaterra, que está muy de moda, están muchas casitas decoradas y nada, aquí pues uno más, ¿no? En la calle he tenido que poner mi calabaza de plástico, eso sí, pero bueno, ahí está. Oye, ¿y vas a alguna fiesta de Halloween o algo por allí? Sí, sí, además tengo la suerte de que ayer llegaron unos amigos de Sevilla y nada, pues sí, nos vamos a disfrazar, aunque a algunos solamente le hace falta la gomilla porque la careta la llevan todo el año. Bueno, pues vámonos con el deporte, Jesús, ¿qué nos traes hoy? Pues si te parece vamos a empezar hablando de fútbol con el Club Deportivo Helve. De nuevo, otra victoria, tercera consecutiva, y de qué manera, por 7-2 al Almensilla, con hat-trick de Manuel Rodríguez y también de José Manuel Gómez, además del gol de Antonio Herrera. Por uh-huh. tanto, con esta victoria se coloca cuarto a 3 puntos del primero. Madre. Y en la próxima jornada pues visitará a Mairena para enfrentarse a la Unión Deportiva Mairena del Jarafe. Se nota que están motivados, se nota que tienen ganas, ¿eh? Sí, sí, sí, el primer partido perdieron, si no me equivoco, el segundo, no recuerdo cuál fue ahora mismo, pero bueno, la verdad que llevan una racha positiva y esto no es como empieza, sino como acaba, así que esperemos que el Club Deportivo Helve siga así. Además, te iba a destacar también la victoria del equipo infantil por 1-5 al Alcázar, que también ha sido una victoria con muchos goles, así que la han hecho muy bien estos chicos, ¿no? Este pasado fin de semana. Nos encanta, nos da mucha baloncesto. Alegría. Sigue, venga, sí. Pues sí, baloncesto. Vamos con el debut del senior femenino, que nos comentaba José María hace un par de semanas, que era una novedad la vuelta de este equipo femenino, con la mala suerte de que perdió 43-71 en nuestro pabellón ante el baloncesto Espartina, pero bueno. Lo mismo que digo para el fútbol, esto no es como empieza, sino como acaba. Exacto. Un equipo nuevo que se tiene que ir haciendo y tienen que encajar las piezas y demás, y que engrasen las piezas y que pues poco a poco pues, vaya el equipo funcionando. Así que les deseamos también mucha suerte para esta temporada. Exacto. El equipo junior masculino venció en su visita a Gines por 50-87. Y el senior masculino, de tan solo de 4 ahí, un partido muy igualado, en su visita también al Anchor Electrodomestic, 65-61. Un partido que estuvo muy apretado, como he dicho, y que bueno, se le fue ahí los instantes finales, pero bueno, que esperemos que también pues en la próxima semana pues venga con victoria. Uh-huh. Y vamos a hablar, Israel. Para mí es nuestra guerrera, la guerrera de Helve, Tunguy Cuenco, que todavía no se había quitado la arena y demás, las agujetas y demás de la Titán de Cero en Marruecos, y es que ha sido campeona de España del ultramaratón M40F. ¡Qué locura! Y la verdad es como que guerrera, ¿no? Es una guerrera. No sé qué me puedes decir también de esto. Hombre, yo es que con Tunguy, te lo vuelvo a decir, desde que la conocí lo estoy alucinando con ella. Porque es que está teniendo, se lo está llevando todo, que es lo alucinante, ¿no? Que una chica que de una vida, de una algo más desordenada, un poco más normal, ¿no? Una vida sedentaria, lo que podemos ser cualquiera, y de buenas a primeras se pone a ganar campeonatos, se sube en una bicicleta, se pega 24 horas montando una bicicleta, le da igual todo. Es que es inspirador, sí. Es que es una historia inspiradora. Una guerrera. Totalmente. Y eso, como comento, que ella puso en redes sociales que con la arena todavía de Marruecos, el desierto, con la como diríamos, la pechada de kilómetros encima, que es una barbaridad. Y aún así, pues se. Lo mires por donde lo mires. Así que desde aquí, la nuestra enhorabuena. Lo mires por donde lo mires, es que impresiona. Es que impresiona, Jesús. Porque, sí, sí, bueno, sí. Que ella cogió una bicicleta porque su marido la tenía ahí en el garaje sin echarle cuenta a esa bicicleta, pues había comprado otra el marido. Es, la verdad que increíble. Es así de simple ese paso de ser una persona fumadora, vida sedentaria, a ir ganando en competición que te apuntas. O sea, ese es el puente. Y en 3 o 4 años que lleva ella, de ser, o sea, de no ser algo que ella no iba a esperar a competir a alto nivel, y mira, es que está en la élite, que es increíble. Es una barbaridad. Hace 4 o 5 años hasta ahora, lo que está logrando, ¿no? Es una barbaridad. Y si te parece, pues terminamos con karate, porque el pasado fin de semana en Talavera de la Reina, pues tuvo lugar un encuentro anual de karate, de la Escuela de Karate de Francisco Coronil. Sí. Y en la cual, pues, se llevaron a cabo una serie de técnicas y demás para aprender, consolidar y modificar, pues, conocimientos en esta arte marcial. La verdad que no se pudieron presentar algún que otro participante de aquí de Helves a los exámenes que había por temas de coronavirus y demás, pero que esperemos, pues, a lo largo del año, pues, puedan examinarse y demás. Y pues hasta aquí, como te suelo decir, Israel, pues la información deportiva de nuestra localidad, que la semana que viene posiblemente estará con nosotros el presidente del Club Deportivo Helves, conocido en el pueblo además como Japón. Sí. Y nada, y nos contará, pues, ese buen arranque de temporada del primer equipo y las novedades y demás del resto de categorías del Club Deportivo Helves. Exactamente, qué contentos estamos, qué orgullosos estamos, no solo del Club Deportivo Helves, ojo, de todo el deporte de nuestro municipio, de todo, que nos están dando muchas alegrías. Esto es bueno. Pues sí, Jesús, pues sí. Bueno, pásate un Halloween maravilloso, Pues sí, igualmente. Así que nada, ahora me voy a ir por aquí con la calabaza, a dar vueltecita por mi calle, a ver si asusto a alguien y demás. A ver la que lío. Jesús Guerrero Pato, un abrazo enorme para Oxford. Hasta luego. Un abrazo. Adiós, adiós, adiós. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. See you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars. La información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gelves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Toi tu veux que je t'aime, moi je ne veux pas souffrir. Le cœur a ses raisons, mon amour, de ne pas t'appeler ainsi. Moi ce que je veux c'est t'aimer, je ne veux pas souffrir. Pretendo hablarte y no decirte que ya no sé vivir si ya no estás aquí. Aquí tan sola estoy y en medio de la nada, medio de la nada y entre tanta gente. Estoy pensando en ti, las horas pasan, tú ya no estás, yo ya no soy. Quizá mejor decir adiós que hasta mañana, no me quedaré esperando tu llegada, tu llegada. No recordarte, mientras te vas tus labios conmigo se quedan. Yo te espero, tú me olvidas, él me deja. Escondido entre mi verso tu nombre. Quizá mejor así, tal vez mañana quiera morir por ti o vivir así. No sé si pronto yo reciba tu llamada, pues si tardara yo te esperaré sentada, aquí sentada. Comprende. Si te digo que no me hace daño verte a ti con otra y no sentirme idiota. Entre tantas otras cosas que pienso, no me hagas más sentir que tras la espera pueda dormir siempre a tu vera. Hoy no te quiero, ya no me engaño. Y entre tantas otras cosas no me hace daño. Dame tu corazón, la razón de llamarte así. Tú me quieres querer, no quiero sufrir. De Beatriz Luengo, el tema que se llama Pretendo Hablarte. Enseguida llegan las noticias aquí a Gelos en la Onda, pero nosotros lo que vamos a hacer es quedarnos con una maravillosa canción de Blas Cantó que se llama El No Soy Yo. Sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder.

eres empresario o empresaria, emprendedor o emprendedora o comerciante, esta información te interesa. Anúnciate en Ahora Radio, porque somos el medio más cercano, porque llegamos al público que te interesa, porque te costará menos de lo que imaginas. Consulta nuestras tarifas en www.ahoraradiogelves.com o llámanos al teléfono 95576-2826. Tu publicidad más efectiva en Ahora Radio. Que además es Halloween, que llueve, bueno, pero no pasa nada. Nosotros aquí con buen rollo, aunque llueva, bueno, el buen rollo no se nos quita aquí en Ahora Radio. ¿Y dónde nos vamos ahora? Bueno, nos vamos a ir con ese espacio de curiosidades que nos trae siempre nuestro compañero Manuel Cantón Márquez. Bienvenido, Manuel. Hola, buenos días, feliz viernes a todos. Feliz viernes, pre-Halloween además, ¿eh? Halloween, sí. Y además con cosas muy buenas, que vuelve el pasaje del terror a nuestro municipio. Eso no es una fantasía, ya era hora de que por fin viniese. Claro. Esto es una maravilla. Lo que me he reído yo en los pasajes del terror que se han organizado aquí en Gelves, qué divertidos, qué buen rato. No sé, tú también lo has visitado, sí, ¿no? Sí, imagino, claro, ¿no? Claro, eso es obligatorio ir. Viva el Club Baloncesto Gelves y la organización de, la verdad que sí, de los pasajes del terror. ¿Qué nos traes en este viernes, Manuel? Bueno, pues hoy la gente tiene ganas ya de fin de semana y esto que nos sirva de antecedente un poco, pues, para soltarnos, ¿no? Sí. Aquí venimos a divertirnos. Y bueno, el primer dato que te traigo venimos a hablar de los superhéroes, Marvel. Me encanta Marvel. Y es que no sé si la gente lo sabe, pero en 1998 Sony tuvo la oportunidad de comprar los derechos de casi todos los personajes de Marvel por 25 millones de dólares. Pero optaron por no hacerlo, ya que, bueno, menos Spider-Man, que lo compraron por 7 millones. El motivo, consideraron que el resto de los personajes de Marvel pues no eran relevantes. Claramente, cuando Sony vio el transcurso de los años y vio el potencial de las películas, yo creo que se arrepintió un poco. Se está dando chocazos en la cabeza. Todavía sigue. También les pasó con Blade. Con la Exacto. Blade también es de Marvel. Y Blade no salió por la factoría Marvel, sino por Sony. Fue el primer, un poco el primer superhéroe vampiro que... O la primera película de superhéroes así extraña que se lanzó, fíjate. Errores cinematográficos. Bueno, pero de eso está lleno el mundo. O sea, hombre, de, claro. Yo, es, por ejemplo, el productor que fichó a Queen y llegó Freddie Mercury y los suyos y les presentó el trabajo terminado de Una noche en la ópera, ¿no? Eso lo he visto en la película, sale. A Night in the Opera. Era muy larga para una radio. Y que ese disco no valía y que eso tal y que eso cual. Pues todavía ese hombre se está dando porrazos en la cabeza, ¿eh? Además de verdad. Porque lo rechazó y uno de los mejores discos de Queen y uno de los más vendidos claro. de la historia. Y la canción Bohemian Rhapsody que al final se convirtió en todo un himno. Histórico. Cosas que pasan, a veces no las vemos y cuando pasa el tren y vemos el resultado del tren decimos, madre mía, me retiro. Bueno, seguimos. Venga. Una pregunta. ¿Por qué es mejor coger a un bebé con el brazo izquierdo? Ah, no tengo ni idea. Yo tampoco lo sabía, pero por lo visto es que es algo que muchos mamíferos tenemos en común durante el cuidado materno. Las madres y los bebés se mantienen en el campo visual izquierdo para ayudar el procesamiento del hemisferio derecho de ambos. Sean diestras o zurdas, las madres humanas tienen tendencia a coger y acunar a sus bebés con el lado izquierdo, un hecho que les permite usar el hemisferio derecho, una parte de su cerebro, con un papel fundamental en el procedimiento social, para mejorar el intercambio de información entre ellas y su bebé. Anda. Súper curioso. Sí. Claro, inconscientemente, la madre... Nuestro cerebro al final, exacto. ¿no? Que ese es el cerebro evolutivo, el cerebro inconsciente, que es el que hacemos las cosas sin darnos cuenta, como respirar o exacto. parpadear. Y relacionado con esto venimos a hablar del miedo. El miedo claramente es una sensación que no es muy agradable para todos, pero es algo que parte de nuestro cerebro y que es el gran director de orquesta de un organismo, pero el miedo es saludable. La gente nunca se ha cuestionado esto, pero la capacidad de tener miedo es parte de la función normal de nuestro cerebro. De hecho, no olvidemos que la falta de miedo puede ser un signo de daño cerebral grave. Entonces, sentir miedo es saludable y es parte de nuestro procedimiento y... Solamente tenemos que controlar, no dejarnos exacto, llevar por el miedo. Exacto. Eso es como ver una película de terror, ¿no? Sabes hasta dónde va a llegar el límite y tú te dejas y te llevas la por el susto. La gente sufre, pero la gente quiere sufrir gusto, un poquito. Con gusto, claro, sí, claro. Con gusto. Ahora que viene Halloween y la gente pase miedo, pero con ganas. Sí, totalmente. Fíjate, el miedo al final también forma parte de ese de esa parte del cerebro que no ha evolucionado, que la llevamos desde pequeño me refiero a la humanidad, ¿eh? O sea, claro. desde principios de la humanidad, y que no es otra cosa que instinto de supervivencia, algo más llevado a otros ámbitos. La verdad que sí, yo soy un miedica, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Yo soy... Bueno, no vamos a hablar otra vez de las arañas, porque ya hablamos la semana pasada, pero... Las arañas no hablemos, por favor, te lo pido, ¿eh? Pero yo soy un miedica, vamos. Y en Halloween, yo soy de los que ven las películas de miedo para sufrir. Ay, es que me encanta el terror. Bueno, sí, nota, ¿no? También un poco por mi otra parte, ¿no? De trabajo, pero es que me gusta el terror. Realmente es que me resulta divertido. O sea, yo soy de las personas que, por ejemplo... La película de la niña del exorcista, por ejemplo, ¿no? El exorcista. Sí. Que me parece súper divertida, una gran película de humor. Una de las mejores Hombre, películas ya con de terror. El paso de los años, uno ya, ¿no? más que risa. Una de las mejores películas de terror, pero también tiene muchas partes que son súper humorísticas. Claro. Por cómo se veían las cosas, ¿no? En aquellos en aquel entonces, claro. 80, que cuando se estrenó la película. Pero me gusta el terror, me gusta el género de terror, me gusta pasar ese mal rato. Es que me gusta. Es agradable. Sí, sí, sí. Es des y agradable. Y bueno, vamos con la siguiente. Vengo a hablarte del cóctel Molotov. El cóctel Molotov, que es esto que muchas veces cuando ha habido manifestaciones, ¿no? Han tirado un cóctel molotov, que se hace con una botella de Coca-Cola, ¿no? O algo de eso, ¿no? Normalmente es alcohol. Ajá. Se le mete un papel, se prende y se tira. La gente no sabe cuál es el origen de este invento. Y es cierto que se trata de un... ¿Tiene origen español? Pues sí, tiene origen español. Esta bomba de fabricación casera se utilizó por primera vez en la Guerra Civil Española como un artefacto contra vehículos. Esta bomba de fabricación casera se utilizó, a pesar de tener este nombre, pues es un invento español. Lo que pasa es que su nombre se viene dado a finales de los años 40, España intentaba conquistar Finlandia y los finlandeses pues bautizaron este coche con el nombre Molotov debido al apellido del comisario del pueblo, ya que durante la Segunda Guerra Mundial impulsó entre los partisanos rusos la fabricación masiva de estas bombas incendiarias para resistir la invasión de las tropas nazis. Ajá. Entonces a él se debe su nombre, pero el invento es nuestro. Mira, como la tortilla de patatas o la tortilla francesa. Real, que sí. O la ensaladilla rusa, que tampoco. Ni la tortilla francesa es de Francia ni la ensaladilla rusa es de Rusia. O sea que tiene, bueno, son inventos que tenemos. Pero tenemos inventos muy, muy heavy. El palo de la escoba. El palo de la escoba y el submarino. También. Que son inventos españoles, aunque. Y si no me equivoco, también creo que el primer traje astronauta también. Al menos estaba ahí España también, liada. Sí. No sé si es diseño español, pero España sí estuvo en la confección. O sea que, bueno. Tenemos cositas. Que no, los españoles no nos creemos el potencial que tenemos. O sea, vemos como a Estados Unidos y qué grande, Inglaterra, qué grande, Francia, qué grande. Alemania, qué grande. Imagínate el mundo sin palos de escoba. Te voy a decir una cosa. Viva España en muchas cosas. Hombre. Pero olvidémonos de banderitas o no. Sino creamos, ¿no?, de una puñetera vez que en España tenemos unos recursos maravillosos, una mente privilegiadas y unas ideas muy llamativas. Brillantes. Así que tenemos gente muy importante, muy impulsora. Si es que nosotros tenemos ahí, tuvimos mucho que ver con las vacunas. Tuvimos mucho que ver con las primeras vacunas, ¿eh? Tuvimos mucho que ver con muchas cosas. Simplemente, bueno, pues es. Nos creer. Falta creérnoslo. Sí. Es lo único, saber vendernos. Esto es como Eurovisión, ¿sabes? O sea, es que ya lo último, totalmente. Pero es que ya lo último ha sido. Mira que llevo un tiempo leyendo esto, pero ya es que se han presentado las conclusiones de que la Atlántida. Hablamos de Atlántida. Que estaba también aquí en España. O sea que. Ya apaga y vámonos, claro. Por Murcia seguro que está. No, por Cádiz, que es peor. Por Cádiz. O sea que, fíjate la historia cómo va. O sea, al menos no se sabe si es la Atlántida de Platón, pero sí que había hoy una mega civilización que está enterrada. Joder, qué guay, qué curiosa. Para que tú veas, es que solo nos falta creérnoslo. O sea, tendríamos la primera civilización o la civilización más antigua conocida en nuestro país, la tendríamos aquí en nuestro país. Así que. Bueno, sigue por ahí. Seguimos. Los lobos. Vamos a hablar de los lobos. Los lobos son los ancestros de los perros domésticos. Todo el mundo lo sabe. Y ellos nunca se sabe si mueven la cola, pero sí la mueven. Y usan este movimiento para comunicarse, entre otras cosas. Este comportamiento es instintivo y es desarrollado a partir de las 3 o 4 semanas de vida. Es una forma imprescindible de comunicación entre sus congéneres y también con nosotros mismos, con los humanos. Sin embargo, los perros no solo mueven la cola cuando están contentos, sino que también lo hacen cuando se ponen nerviosos, cuando se ponen contentos, se emocionan. Pero la verdad es que no hay diferencia entre los lobos y los perros en este aspecto. Los lobos también mueven la cola cuando están contentos, pero incluso lo hacen para muchas más cosas que los perros. Fíjate, ¿eh? Bueno, al final los perros son lobitos domesticados. Lobitos cookies, ¿no? Claro, cookies. Oye, pero con lobo cachorro tiene que ser muy cookie, ¿eh? Sí. Pero lo que pasa es que se pone grande y ya. No, ya después no hace tanta gracia. Yo tuve la oportunidad de ver un animal que su madre era un perro de grandes dimensiones, no recuerdo la raza, no era pastor alemán, tipo Alaska Malamute. Ese que todavía es más cercano al lobo, incluso. Los husky, ¿no? Era canadiense el perro. Y bueno, pues esta perrita estaba en la granja, en Canadá. Y bueno, pues unos lobos la pillaron. Anda. La dejaron embarazada. Y de ahí nacieron lobitos. ¿Qué mezcla? Fíjate tú cómo es la mezcla. Yo tuve la oportunidad de conocer un lobo casi casi puro, ¿sabes lo que digo? Un lobo perro. Y era enormemente grande, tenía unos espolones en las patas, era súper cariñoso y demás, pero era enorme la cara, la cabeza, todo. Era un perro de dimensiones descomunales. Alucinante, era alucinante verlo. Imponía muchísimo. Blanco, blanco, blanco. Y bueno, seguimos y vengo a hablarte de una cosa que me ha parecido súper, súper curioso. Y son los panales discoteca. ¿Ah? ¿Mande? ¿Panales discotecas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Te vengo a hablar de las avispas asiáticas. Uf. Yo cuando vi una avispa asiática, bueno, no en persona, claramente, espero no cruzármela. Que son enormes, por favor. Hace poco hubo una plaga en Estados Unidos que los vecindarios estaban, vamos, y al norte atemorizados. De España. Y al norte de España. Cierto, en el norte de España. Avispas también. Asiáticas. Y es que es súper curioso porque estas avispas crean unos panales que son luminiscentes y con rayos ultravioleta pues emiten una luz súper estridente que ellas las usan para ciertas cosas. Y es que se encuentran unos nidos de avispas capaces de brillar bajo la luz ultravioleta y se trata de avispas de panales asiáticas, unos insectos de hábitos diurnos. Y lo más curioso es que no son ellas las que brillan, sino sus nidos. Encontraron que los hilos de seda que forman los nidos incluso brillan más intensamente que otros biomateriales fluorescentes documentados. Madre mía. Pero, ¿para qué sirve esta fluorescencia de los nidos de las avispas? Como de costumbre, existen varias hipótesis al respecto, pero no existe un consenso. Una de las hipótesis es que se ve plasmada en un artículo publicado y propone que de esta manera las paredes de los nidos protegen a las larvas del interior de la radiación ultravioleta del sol, ya que absorben parte de la energía dañina que el sol emite. Y otra hipótesis alternativa sería que ayuda a las avispas a encontrar su hogar en los últimos rayitos de sol, que son ultravioleta. Entonces lo que hace, claro, es que señaliza. El panel es que emita luz. Te voy a decir una cosa, la semana pasada contra las arañas, esta semana con las avispas asiáticas, pero es que el mundo del insecto es alucinante, cuidado, Hay ahí muchísimas cosas súper llamativas. Hay muchas cosas, hay muchas cosas. Yo la verdad que me fascina ver a la distancia, ¿sabes? Claro, claro, verlo tú allí, yo aquí. Venga, una más. Venga, una más. ¿Qué nos vamos? En 1959, esto es un hecho muy curioso y para darnos cuenta de cómo era la época. A ver. En 1959, una biblioteca de Carolina del Sur llamó a la policía porque en su interior había un niño negro de 9 años, el cual no quería marcharse. El niño obtuvo después, años después, un doctorado en física por la MIT y murió en 1986 como uno de los astronautas a bordo del transbordador espacial Challenger. Madre mía. La biblioteca que en el pasado no le dejaba coger libros, cuenta ahora con su nombre. Un poco resolver el error, ¿no? Exacto. Que lo hablábamos antes, ¿eh? Que a veces no nos damos cuenta de las cosas. Me ha recordado con lo del niño, me ha recordado un niño, no sé si lo has visto, se ha hecho viral el vídeo, que estaban los reyes en un visitando un centro escolar y el niño estaba enfadado y no se dejó mirar, o sea, los reyes que ni le hablaran. Se ha hecho el vídeo viral, súper divertido. Pues no lo he visto, oye. Felipe VI intentando hablar con el niño y el niño con un cabreo de los grandes que ni miraba al rey. Esto le va a perseguir a ese niño toda la vida. Los niños. Manuel, te deseo un maravilloso puente. Igualmente a ti y a todos. Hasta el viernes. Adiós. Adiós. Adiós. Con Manuel. Bueno, ya me estoy mirando para todos lados. No vaya a ser que haya una avispa por ahí. Bien. Nos quedamos con Merche. Llegamos a la hora en punto y enseguida volvemos aquí en Helvers en la Onda. Que lo puedo perder y los celos se apoderan.